estamos aquí haciendo tus noches totalmente diferentes. Ahora, tú eres el invitado especial de nosotros. Ya entraste a lo nunca imaginado. But remember, everything you say can and will be used against you. Solo déjate llevar por nosotros. Ahora solo siente, escucha y baila. DJ Paco te da la bienvenida. Iniciamos. Bienvenidos a Podcast de Paco. ¿Alguien por favor quiere quitar los grillitos? ¿Vieron? Ese es el intro de cuando mezclo. Al rato les subo también una mezcla mía para que la descarguen como un nuevo podcast. Después de una semana con bastante trabajo, ya se imaginarán recoger palomitas y decir: buenas noches, bienvenidos a Cinépolis, sala 5, 4 personas que disfruten su función. No es algo que se lo recomiendo a cualquiera, la verdad. Pero ya que el señor Paco quería trabajar, y ahí estoy. Esta semana pues sí fue bien. La última escapadita que me di fue hoy, hace 4 horas. Ayer en la mañana. No, pero la última buena escapada que me di fue el viernes de la semana pasada. Me fui un rato al centro con los amigos. Déjenme les cuento cómo es la cosa. Se supone íbamos a salir de antro por el cumpleaños de una amiga. Al final no salimos a nada y solo nos quedamos en el centro. Ya todo chido, pues vámonos por un Iguana Red. El Iguana Red es un cóctel con Absolut que tiene Sprite y jugo de piña. Vámonos, y ya me fui con un amigo. Fuimos a La Divina, un bar de acá de Oaxaca, y pedimos el Iguana Red. La neta, yo esperando mi vasito con el pedazo de naranja, y no, cuando veo es un litro ya de Iguana Red. Y así de, oh por Dios, aparte lo había pedido bien cargado. Ahora le dije, en menos de 5 minutos ya me lo había acabado. Era hora de irse. Había solamente desayunado, tenía unas cuantas palomitas en el estómago, más el airecito al salir, el cansancio, putz, se me subió, mareado estaba. Ah, pero qué rico, qué viajesote, dirían por ahí. El caso es que volví a recordar mis principios de clases cuando me dijeron: si vas a tomar, vete bien comido. Dios, también no tenía nada en el estómago. Pero bueno, el caso es que hice un pancho, no, la verdad no hice un pancho, pero casi me caigo en el centro, si no es por un coche que me detiene. Hubiera estado en el suelo y ya saben, los paparazzi y todo eso. Llega el momento en que mi cerebro está obstruido y la neta no sé ni qué decir. Bueno, vamos con la canción. Y otra vez, esto parece radio, no es radio, pero en fin, no sé qué poner para llenar por lo menos unos 10 minutos de esta madre. En fin, pareciendo hacer de la cárcel. Oh sí, cuidado cada que la van conduciendo y en estado de ebriedad. Vámonos con algo de parecido, ¿por qué no? Vamos con... Thank you. Lo de hoy, torturar a Kike. Veamos, ¿qué podríamos utilizar? No sé, la garrucha, el potro, la rueda, el borseguí, el casco, la doncella de hierro, la horca, la cuerda, la sierra, las jaulas colgantes, los grilletes, el cepo, la cigüeña, el trueno de Fadaris, la cuna de Judas. Por millones de artefactos para torturar a Kike. Se preguntarán, ¿por qué torturar a ese tal Kike? ¿Quién es Kike? Kike es un individuo que dijo, está bien, mañana tendrás en tu grupo por lo menos 5 fotos más. ¿Y qué creen? Me desperté, lo primero que dije, veré si en mi grupo hay nuevas fotos. Y no, madres, Kike no cumplió. Y me dijo, ¿qué, va a correr sangre? Y le dije, mucho peor. Ahorita no lo sabe, pero dentro de su organismo hay veneno, envenena su comida. Cuando fue por el pan, respiró aire envenenado. Y esta es la última noche que pasa vivo. Hoy en la noche iré a torturarlo, torturarlo definitivamente. No sé, vamos. Primero podría tomar una toalla y amarrarlo. Y empezar, no sé, a cortarle las piernas o los brazos hasta que sufra. O como hacían en la Inquisición. Bueno, no, después de la Inquisición. Lo colgaban para que todo la sangre del cerebro y del cuerpo se fuera para abajo. Y después lo empecé a cortar poco a poco para que no muriera desangrado y simplemente sufriera. Oh sí, ya me imagino esa venganza. Después de cortarle las piernas, los brazos, no sé, podría empezar a descuartizarlo poco a poco. Pero claro que no muriera, tratar de que sobreviviera para que vivir el sufrimiento de lo que es no cumplir la pacto. Oh, sí.